Pero hablando de puntos de encuentro, también estamos con Virginia, integrante de la Agustina, perdón, Agustina, sí, no sé por qué te bauticé Virginia, y te anuncié como Virginia, integrante de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, donde tienen una mirada distinta a todo lo que se está discutiendo en este momento a nivel de lo que es la Comisión Especial que se creó en la Cámara de Diputados para tratar esto de la reforma de la Seguridad Social. Mirada distinta porque además son quienes impulsan este proyecto alternativo, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque hemos transitado a lo largo de aquí de la 1540 de Radio Charrúa el enfoque que se le da a este proyecto alternativo y que tiene, según la mirada de la comisión, algunos perjuicios importantes. Entre ellos, ¿cuál sería el perjuicio hacia las mujeres? Que así, Agustina, y mil disculpas, muy bienvenida a Punto de Encuentro. Bueno, buenos días, buenos días para toda la audiencia, muchas gracias por recibirnos. Y sí, estamos en un mes donde se hace mucha reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Las características de esta sociedad actual y cómo afecta también a las mujeres. Y la seguridad social no queda fuera de este tema. Es un tema que a nosotros nos viene preocupando y ocupando desde hace mucho tiempo. Que hemos invitado incluso a diferentes colectivos fuera del marco del mes de la mujer, como se determina ahora, ¿no? O la semana o lo que sea. El mes, le han encaratulado el mes de la mujer. El mes de la mujer, es un tema que es importante discutirlo entre mujeres, conversarlo, ¿no? Hacerlo parte, porque la realidad es que el sistema de seguridad social actual, sin la del proyecto de reforma andando, es completamente injusto para las mujeres a diferencia de los hombres. ¿Por qué? A ver. Claro, porque no atiende, porque está pensado, e incluso lo han dicho algunos compañeros que han estudiado en profundidad este sistema de seguridad social, está pensado para un hombre joven, sin responsabilidades de cuidado, sin responsabilidades de crianza, un hombre que por lo tanto no materna, no tiene medio horario de lactancia, ¿no? Pero ha habido algunos ingredientes en ese sentido. Han habido algunos ajustes, algunas pequeñas reformas que se han hecho en el paso del tiempo, que han mejorado sin duda la posibilidad de que las mujeres lleguen al causal jubilatorio. Cuando la mujer no llega, igual que los hombres, pero en el caso de las mujeres mucho más, no llega al causal jubilatorio, es básicamente porque no llegan a los años de aporte, no por la edad, porque eso es una realidad, sino porque no llegamos a tener la cantidad de años de aporte requerido para conformar este causal jubilatorio, que se conforma por diferentes características, ¿no? Y dentro de esas cuestiones tiene que ver porque también son muchas las mujeres que ven suspendido su actividad laboral y por lo tanto sus años de aporte cuando tienen hijos, cuando tienen un familiar enfermo, que pueden ser sus padres, su madre, su pareja, sus propios hijos, ¿no? Entonces entender cómo estas características que se llevan adelante, que tiene que ver también con un desarrollo social, ¿no? Tiene que haber una persona, un rol social que se encargue de los cuidados, de la crianza, de la alimentación, porque eso también forma parte de, ¿no? Incluso, remontándonos muy atrás en la historia, cuando se dio la revolución industrial, también hubo una formación de mujeres para el cuidado del hogar y de ese obrero. Exacto. Que dedicaba tantas horas de trabajo a la fábrica. Porque también era beneficioso, digamos, para el capital financiero, que ese obrero fuera atendido en su casa de cierta manera. Y con esto no queremos decir que el rol de la mujer tenga que ser ese, ¿no? Pero sí queremos decir que hay un fundamento detrás de esta cuestión. Ha habido también, en ese sentido, una evolución de esa mirada. Ha habido una evolución muy importante. Pero sí que se sigue dando, ¿no? O sea, hubo una reinserción de la mujer al campo laboral, y es verdad, gracias a Dios, así se dio en las diferentes actividades laborales, pero siguen siendo también quienes llevan adelante el cuidado de la crianza, el mantenimiento de alguna manera de las rutinas del hogar, que de alguna manera lo que hace es sobrecargar aún más a la mujer, ¿no? O sea, cumple con 8 horas de trabajo más las horas de de sí, cuidado sí. en el hogar. Lo que representa a la mujer en el hogar. Lo que es importante discutir es, discutamos establecer medidas justas que nos den a todas las mujeres, a todas las mujeres trabajadoras, emprendedoras también, que las emprendedoras no están contempladas dentro del sistema de seguridad social actual, y el emprendedurismo, sin lugar a dudas, es una actividad laboral más, ¿no?, que se dio producto de un montón de cambios. Sí, indudablemente. Que se van dando. Y la adaptación también de los tiempos, ¿no? Pero que no está siendo contemplado. Ahora, Agustina, es una realidad también que quizás desde los 80 para adelante ha habido como una mirada y acciones muy concretas a favor de esto que vos planteás, de una mujer que en ese doble rol, trabajadora, pero además muchas veces conductora, porque no vamos a decir sostén, conductoras del hogar, han sido contempladas. Y además, el sistema como tal ha generado una serie de medidas, de leyes, que contemplan, y esto me hago cargo de lo que voy a decir, mucho más a la mujer en lo que es ese núcleo familiar que al hombre. Un ejemplo, y después nos metemos en lo que es la seguridad social, es el tema de la tenencia de los niños, ¿verdad? Quien tiene generalmente, salvo raras excepciones que tienen que ser muy fundamentadas, la patria potestad sobre el niño en una situación de conflicto, es la mujer. Eso hace también, y lo traslado a lo que es el ámbito de la seguridad social, hoy la mujer, por ejemplo, una mamá, que tenga un hijo, se le dan 2 años más de aporte, por llamarlo de alguna forma, de reconocimiento ante el BPS por cada hijo que tenga. Un año más por hijo vivo, hasta 5 hijos. Uh-huh. Un año por ¿no hijo son dos? No. Un uh-huh. año por hijo vivo, uh-huh. Hasta 5 hijos. Por ejemplo, o sea, no es que está tan excluida. Después el tema de las licencias maternales que están contempladas. Que después el hombre, después de mucho tiempo ya... También tiene licencia. Por eso, el hombre, después de mucho tiempo, ya estamos hablando después del 2010, se hace ese agregado. Es menos también, hay que reconocer, que es menos la licencia de paternal que maternal. Una cuestión lógica, ¿verdad? Sí. Una cuestión lógica. Sí. El hecho de, en algunos casos, sobre todo en trabajo público se da, que no se ha instrumentado un 100%, nunca se logró instrumentar un 100%, el hecho de tener esa guardería hacia el niño cuando la mamá trabaja, el tema de la lactancia del niño también, si bien son insuficientes, esta seguridad social hoy contempla eso, no sé si lo contempla la reforma. En realidad, como vos decís, esta seguridad social actual la contempla, pero sin embargo sigue siendo insuficiente, porque cuando lo ponemos sobre la mesa, han mejorado, por ejemplo, sobre todo en las últimas reformas, que fue la del 2018, la del 2008, perdón. La del 2008, Mejoró el porcentaje de mujeres que podían acceder a una jubilación, pero sigue siendo muy minoritario con relación a los hombres, ¿no? Y sin lugar a dudas, bueno, la reforma, este proyecto de reforma que está en el Parlamento en este momento, no contempla ningún beneficio para la mujer, ¿no? Que es necesario que lo discutamos, que es necesario que entendamos también de que hay muchas mujeres que quedan por fuera de este sistema de seguridad social porque no están pudiendo acceder a una fuente de trabajo en las condiciones específicas, ¿no? Pero de aporte, en el mundo actual, en el mundo de hoy, no solo las mujeres quedan por fuera del sistema de trabajo, sino que el hombre y sobre todo el joven también queda por fuera del sistema de trabajo. Eso ha generado que en la última década tome un valor muy especial, un valor agregado, esto que vos señalabas, el emprendurismo, tanto hacia la mujer como hacia el hombre, como una alternativa laboral, que como todos sabemos, emprender no es fácil. Y muchas veces llegar a regularizar y blanquear esa situación es mucho más complejo. Es mucho más complejo aún. Sí. Yo creo que hoy estamos en un universo donde no hay que fraccionar hombre y mujer, creo, y esto es opinión personal, Agustina, porque hay injusticias del sistema hoy hacia los dos lados. Es más, hoy la mujer joven tiene más facilidad de hacer un trabajo, quizás precario, sí, precario en cuanto a la remuneración, pero si yo voy a pedir, si un muchacho va a pedir trabajo a una tienda y una muchacha va a pedir un trabajo a una tienda, hay un 70% de probabilidades, por todo lo que es el marketing y la venta de imagen, que tomen a la muchacha que al muchacho. Son esas características que tiene, creo, el sistema es capaz de estar equivocado. Sí, en realidad, como vos decías, primero dijiste injusticias y en realidad son características que tiene el sistema, ¿no? Que busca establecer o profundizar estas desigualdades de oportunidades, ¿no? En eso también conversar y entender lo importante de, nosotros decimos, de dialogar, de hacernos parte, de construir de forma colectiva, desde el diálogo, desde el intercambio, que es de alguna manera lo que vienen haciendo también o pretenden hacer, se supone, las organizaciones feministas y que defienden los derechos de las mujeres, es construir juntas, ¿no? Por eso nosotros decimos que es importante y es necesario sentarnos a conversar sobre las características de la seguridad social, sobre cuál va a ser el panorama para el futuro, porque en un futuro no muy lejano, nosotros estamos hablando del 2026, 4 de cada 10 mujeres van a tener el causal jubilatorio, van a tener los años de aporte para poder jubilarse. Es un poco más la diferencia de hombres, ¿no? Es casi 6 de cada 10 hombres se van a poder jubilar y 4 de cada 10 mujeres. Entendemos que, como vos decís, es algo que nos está afectando a todos, que nos va a afectar, que va a afectar mucho más a la población de los gurises más jóvenes, los que todavía no ingresaron a la actividad laboral, pero que es necesario que todos nos sentemos y conversemos, ¿no? Acá, en eso sí, eso hay que sentarse realmente, que es lo que ha faltado en este proyecto de reforma de seguridad social, realmente haber escuchado todas las voces. Se escucharon las voces que están perpetuadas en el poder dentro del sistema. No se escucharon organizaciones sociales, y acá voy a hacer un paréntesis en cuanto al feminismo y te voy a hacer después una pregunta concreta sobre eso como mujer, como activista social que sos. Y no se ha considerado este otro proyecto alternativo, producto, y esto también me hago cargo siempre de lo que digo, producto de que en teoría las bases sociales de los trabajadores agremiados no han logrado un consenso. No han logrado un consenso. Tenemos un PCNT que juega para la tribuna y le hace guiñada al sistema y al poder, y después tenemos aquellos otros trabajadores que no han logrado consolidar una herramienta, diría yo, una herramienta que realmente se ocupe de defender y promover situaciones como esta. Sin lugar a dudas es un trabajo que se viene dando desde hace más de 2 años, que no es inmediato, que no es lineal, que es un proceso que se da junto con otras personas y en el intercambio con otras personas. Todavía nos encontramos a veces con trabajadores que dicen el tema de la seguridad social es muy complejo, no es para cualquiera, cuando nosotros decimos que esto es algo que lo hemos vivido y que por diferentes motivos hemos utilizado en el buen sentido de la palabra diferentes prestaciones o servicios que brinda el sistema de seguridad social, o quizás algún familiar muy cercano. Entonces sabemos lo que es en el momento de que lo necesitamos, ¿no? Mira, acá Agustina hay alguien que va en tu línea, en esta línea de pensamiento, y que comparto, eso sí lo comparto, porque yo vi a mi mamá reventarse el lomo para criarnos. Dice, buenos días, nunca se concretó la jubilación para las amas de casa y no las merecemos. Sin lugar a duda, este tipo de lucha, porque esa es una lucha que es histórica, ¿no? Mi abuela formó parte de ese movimiento y es histórica, y como en esa línea también vienen otras reivindicaciones de generaciones de mucho tiempo para atrás, que es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social que nos está poniendo sobre la mesa. Como por ejemplo devolver el aguinaldo a los jubilados. ¡Qué tema! ¡Qué gran tema ese! Es un tema, y cuando nosotros decimos... ¡Qué injusticia acá! Eso fue, y refrescamos un poco que cómo se dio, ¿no? Era un derecho que tenían los jubilados, un derecho conquistado, que fue reducido, fue quitado en la época de la dictadura, y que ningún otro gobierno democrático, y esto es importante aclararlo, ningún otro gobierno democrático se los devolvió. O sea, pasemos en limpio. Pasó el Partido Colorado, pasó el Partido Nacional, pasó el Frente Amplio por 15 años y ninguno se ocupó de ese tema. Ninguno. Es verdad. Son muchísimos años, muchísimos años de muchísimos jubilados que siguen luchando por recuperar este derecho, que sin duda es completamente necesario. Nosotros nos ponemos a conversar hoy por hoy lo que son las jubilaciones, el nivel de vida que tienen nuestros jubilados, y la verdad que es muy preocupante. Es muy preocupante porque aparte, pospandemia y durante la pandemia, fueron muchos de ellos de sostén de hogares de familias integradas, ¿no? Donde viven hijos, nietos y bisnietos, donde la población joven perdió su fuente de trabajo, y fueron esas ollas de hogares fueron mantenidas por jubilados y jubiladas. Es más, dándole una vuelta de rosca a esto, y es simplemente pararse a observar los primeros días cuando los jubilados cobran sus haberes, la economía, por lo menos acá en Paysandú, la economía chiquita, más doméstica, se mueve en torno a los jubilados, ¿verdad? Eso es así, por eso es una gran injusticia el tema del aguinaldo, y que nadie se haya ocupado de por lo menos ponerlo sobre la mesa. Y cuando digo nadie, estoy hablando de los grandes partidos políticos. Sí, ahora, desde el movimiento, ¿qué se propone en este sentido? Desde el movimiento se propone un plebiscito para el 2024. En línea general y claramente vamos por eso. Nosotros tenemos coincidencias con algunas otras representaciones sindicales y demás que dicen estamos en contra de la reforma. Nosotros estamos en contra de la reforma, pero a su vez tenemos una propuesta alternativa. No solamente nos vamos a quedar en esta cuestión de crítica, ¿no? Sino que también tenemos una propuesta alternativa, que es la del proyecto de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que estamos trabajando ya desde hace, como te decía, más de 2 años para para sacar la papeleta. Ni bien esté la ley, la idea es tener la papeleta en la calle, juntar 250.000 firmas, que es lo que se necesita para aprobar el plebiscito. Que es esta la herramienta democrática que nos permite realizar una reforma constitucional, que es lo que se necesita para eliminar el sistema de las AFAP, para también establecer cuáles son las condiciones de la seguridad social que queremos para el futuro, y dentro de esos puntos está un completo rechazo al aumento de la edad de retiro, o sea, el aumento de la edad para jubilarse. Creemos que esa no es una solución eficaz y real para un tema que es mucho más complejo que eso. Ahora, ¿cómo se sostiene un argumento de ese sentido, verdad, que yo comparto, lo aclaro, yo comparto, no para mí no pasaría por ahí, cuando la tendencia mundial y sobre todo los países desarrollados están llevando sus sistemas jubilatorios al aumento de la edad? En realidad sí es así, pero también la tendencia mundial es que las poblaciones mundiales de trabajadores están parados y en lucha con relación a este tema, ¿no? Y no es no es fácil hablar de este tema desconociendo, por ejemplo, la lucha que está dando el pueblo francés, ¿no? La lucha que dio el pueblo chileno cuando durante muchos periodos de gobierno acá, en este país se embanderaban con el modelo económico de Chile y el sistema de ahorro individual chileno como que era la panacea, ¿no? Sí. Y todo lo que pasó después. Entonces nosotros ya tenemos un periodo completo, prácticamente 27 años de este sistema de ahorro individual, donde lo que ha dejado es un financiamiento para el capital privado muy importante, que hoy por hoy cada vez se habla más, ¿no? Y ha dejado rentas en los trabajadores ya jubilados de un promedio de 7.000 pesos. O sea, el 50% de lo que paga como jubilación mínima BPS. Entonces, si estaremos hablando de injusticia. Decimos esto de un promedio, pero en realidad sabemos que hay de mucho menos valor, ¿no? Sí. Acá nos ponen bárbaro, todos queremos cobrar más aguinaldo, etcétera. Pero los fondos, hasta donde sé, no hay fondos. ¿Cuándo sale el plebiscito? ¿Es por ahí? En realidad el plebiscito va a ser con las elecciones nacionales, por eso nosotros decimos que va a ser en el 2024. Eso ya está decidido, ¿verdad? Sí, debe ser así, no es como un referéndum, son situaciones diferentes, son herramientas democráticas diferentes. Por eso va a salir en el 2024 junto con las elecciones nacionales. Y sin duda, el el financiamiento está. Es tal, no solamente que está, sino que es importante, por eso también los puntos que vamos a poner sobre la seguridad social que queremos para el futuro, porque haciendo algunos reajustes, como por ejemplo equilibrando el aporte de los patrones con relación al de los empleados, ¿no? Revisando las diferentes exoneraciones de aporte patronal. Ah, eso es una cosa. Revisar las exoneraciones de aporte patronales es una cosa y yo hago acuerdo. Ahora, equilibrando el aporte, si lo tomamos como titular, el aporte de los patrones en relación al empleado, yo ahí pondría mi reparo, porque el patrón, además del aporte patronal hacia el trabajador, tiene otra serie de impuestos para sostener una empresa que el trabajador no lo tiene. Ahora, las exoneraciones, a ver, ¿a quién se exoneró y por qué se exoneró? Eso sí. En realidad está pensado, hay un proyecto que después lo podemos conversar, si querés, que es progresivo, que llevaría prácticamente 5 años... para que equilibrar, o sea, para que ese patrón, porque en ese patrón está también pensado el pequeño y mediano empresario. Por eso mismo. Llegara a aportar lo mismo que el trabajador. 5 años, o sea, iría muy paulatinamente. Y los otros impuestos que no, porque si yo llevo, a ver, ¿en cuánto anda hoy el aporte del trabajador? Anda 15%. En el, sí, por eso, anda en el 15%. Sí. ¿Cuánto anda el aporte patronal promedio? Y en realidad sería 7,5%, pero si hacemos un cálculo entre toda la cantidad de exoneraciones que hay, es menor, ¿no? Es 5 con algo. No, o sea, sí, a ver, si tomamos un UPM y lo comparamos con el que tiene el almacén en la esquina, obviamente. Sin lugar a duda. Es compromiso de todos los ciudadanos discutir de este tema, pero entender también que hay un montón de medidas que fueron políticas de gobierno de diferentes periodos que nos llevaron a esta situación, entendamos. Está también nuestro compromiso como población de no haber atendido esto antes. Nosotros nos pasa a veces en alguna reunión que los diferentes trabajadores dicen, bueno, ¿por qué ahora las AFAP y por qué no antes? ¿No? Antes el trabajador, el colectivo de trabajadores esperamos diferentes instancias, se dieron diferentes instancias de congreso y demás donde la población trabajadora decía no queremos más este sistema y no pasaba nada. Y no va a pasar nada cuando sabemos la influencia directa que tiene sobre la economía del capital privado, ¿no? Sí, ahí hay una gran responsabilidad, lo hemos discutido muchas veces con Martín, digo, ustedes son un movimiento recientemente nuevo en la historia de lo que hace a esto. El hecho de que en su momento el Frente Amplio como partido perdiese algunos de sus actores para conformar un nuevo partido que afilia mucho también a esta mirada. Pero la gran responsabilidad de la permanencia de las AFAP dentro del sistema es de la clase trabajadora. El PCNT como tal, como el gran representante de los trabajadores, es el artífice de sostener esto. Y ahí hay una cierta complacidad también de quienes impulsaron y trabajaron sobre este proyecto de reforma de seguridad social, que son los que están agremiados de ATTS, que a la hora de cambiar el director social de los trabajadores, le dieron el respaldo a quien en su momento impulsó, defendió y además puso gente gerenciando dentro de lo que es el sistema de BPS, la AFAP. Y estamos hablando acá de Ramón Ruiz, que tuvo todo el respaldo del PCNT, pero también lo tuvo del gremio de los trabajadores del BPS. Entonces también ahí hay que hacer una revisión, porque hablar y plantear del sistema, pero acá el gran responsable, de que las AFAP se hayan consolidado no es otro que el PCNT. Sin lugar a duda, podemos compartir en alguna parte de tu opinión, pero esas son respuestas que tienen que dar los representantes del PCNT, Ramón Ruiz y los compañeros de ATCS sobre las decisiones que toman. Nosotros como trabajadores organizados lo que hacemos... Hoy ustedes están impulsando un proyecto de reforma de seguridad social que yo comparto en algunas líneas, justamente quienes sus grandes artífices, grandes pensadores por conocer el tema, por estar adentro del tema, fueron quienes están agremiados en en BPS. Sí, en realidad hay algunos compañeros que están ahí y otros que ya no, ¿no? Los creadores del proyecto alternativo, o sea, es una realidad. Pero son muchos compañeros que ya se jubilaron. Yo los he recibido aquí en esta misma mesa y se presentan como el gremio de los trabajadores de la seguridad social. No dicen, y el gremio de los trabajadores de la seguridad social hoy forma parte de lo que es el PICNT. No está por fuera el PICNT. No. Entonces, también hay que empezar a asumir responsabilidades, porque generalmente es facilísimo tirar la pelota para la cancha del vecino o para la casa del vecino. Pero acá, hoy, esta reforma que se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento Nacional, en Cámara de Diputados, gran responsabilidad de esta reforma, más allá de lo que digan para la tribuna, lo tienen los trabajadores agremiados. Los trabajadores en general, me parece, porque en realidad somos todos usuarios de este sistema de seguridad social y diferentes situaciones que se fueron dando en el paso del tiempo nos han ido afectando a todos, ¿no? A todos como población. El tema es qué hacemos, ¿no? Y entender de que, por ejemplo, si hay una si tengo una jubilación que es insuficiente, si tengo que ir a hacer cola para renovar un préstamo a fin de año, como pasa en muchas situaciones, y estoy refinanciando una cuota, ¿no? Entender que no es mi situación personal, que somos miles de jubilados en la misma situación, si tengo una precarización laboral, ¿no? Donde se establecen diferentes condiciones, donde por ejemplo mi contratante está exonerado de aporte patronal y yo aporto como trabajador, no es solamente mi situación, es la mi situación y la pregunté, de mi trabajador. Claro, además. Claro. Entonces entender la importancia de esto, de sentarnos y conversar y hacer fuerza en conjunto, no es una cuestión individual, ¿no? No es a una persona o a 10 que le está pasando, somos muchísimo que estamos en la misma situación y que es momento de cambiar estas condiciones de juego. Por lo menos ponerlo sobre la mesa. Te voy a hacer una invitación a Agustina, a ver si es posible, si tenés un lugarcito en la mañana del viernes. Lo dejamos a Martín afuera porque ya Martín lo conocemos de memoria. Y seguir ahondando este tema. Sincronizamos ahí la hora. Dale. Esa es la invitación que tenemos para Muy hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Un temita musical, Fernando, usted del otro lado. Agradecer los saludos, agradecer las opiniones también, que después las vamos a ir compartiendo. Un saludo a Eduardo Alcobas, un saludo a Teresa de Rosa, otros saluditos más. A Sandra Cacheiro, a Zuli Dungay. Bueno, mucha gente que se está enganchando a través de las redes.